Según informó Yonhap News de Sur Corea, el encuentro por la promoción del regreso de Kim Hyun-hee, integrado por más de 30 agrupaciones, como el Centro de Derechos Humanos del Consejo de Iglesias Católicas y la Asamblea de Medidas para la Solución del Caso Sospechoso de Deserción del Norte, planificado de las empleadas de un restaurante de Norcorea en ultramar, exigieron el día 14 devolver sin condicionamiento alguno a las norcoreanas en una conferencia de prensa efectuada en Seúl.